La venganza de una mujer. Mucho he oído hablar del atrevimiento de la literatura moderna, mas, por mi parte, nunca he creído en este atrevimiento. El problema es sino una fanfarronada de moralidad.